buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.